vida. Quiero otras dimensiones, si tus besos son los mismos y tus labios verdaderos. Tu confianza y tu hermosura son de más de lo que quiero. No lo siento, no los veo, me parece un gran engaño. Somos juntos, no me gusta, eres solo un engañero. Vaffanculo.